Esto fue una investigación para el Fondo Nacional de las Artes, que ganamos una investigación con este tema. Y en el marco de esa investigación es que la estrenamos, digamos, la hicimos acá sin demasiada difusión. Y bueno, 2 años después recién pudimos hacer un estreno oficial. ¿Es hoy el estreno? Hoy. Perfecto. En realidad hoy lo hicimos para el Festival Escena y ahora hacemos 4 funciones ahora en octubre. Muy bien, muy bien. María Inés, bueno, vamos a presentarte. Estamos con María Inés Azzarri. Acabamos de ver La Niña Cautiva en una vuelta después de 2 años. En un estreno oficial, como nos acaba de contar María Inés. Y bueno, y supongo que ahora acabamos de verla así en caliente, tendrás distintas emociones o cómo lo viviste con respecto a la vez pasada. ¿Son las mismas actrices? Son las mismas actrices, venimos trabajando hace bastantes años con este tema y es una investigación que nos llevó bastante tiempo y bastante tiempo de elaboración. La obra es una síntesis muy apretada de todo lo que nosotros estuvimos viendo, tratando de contar una historia de una manera muy sintética y tratando de transmitir fundamentalmente lo que es la tortura psicológica y los estragos que puede llegar a hacer en un ser humano hasta transformarlo en un monstruo realmente. Eso fue un poco la idea, ¿no? Es decir, cuando nosotros leímos este material, empezamos leyendo este material a través de La Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik, y la pregunta que nos hacíamos es cómo una mujer llega a convertirse en un monstruo como fue Ersebet Patri. Y en realidad nos encontramos en toda la investigación en darnos cuenta de que fue un monstruo, pero al mismo tiempo fue usada como tal. Y que toda la historia de la época la cruza. Se fue gestando un monstruo. Y a nosotros nos tocaba en algún punto en nuestra historia, en la historia tan cercana, en relación a lo que pasó en este país y la historia con la tortura en este país. Y la tortura no solo en nuestro país, sino porque no fue el único, la tortura está como instalada en el mundo. ¿Y cómo es esto de que un hombre puede torturar a otro? Y lo que nos vamos dando cuenta a través de esta investigación es que que hay una tortura previa para llegar a la tortura concreta. Sí. Que en general el maltrato está. Y a veces es un maltrato psicológico, no es el maltrato físico. Como veíamos en el personaje, también viene de unas costumbres muy arraigadas, que es de la idiosincrasia húngara, de toda la Edad Media, ¿no? Digamos. Sí. Es decir, no solo en Hungría. En Hungría se da en una. Claro, Hungría era en Europa en ese momento. El país que estaba frenando a los turcos, es decir, era el que defendía Europa. Claro, entonces es durísima la vida en esa zona. Entonces no es extraño que aparezcan, bueno, es de el personaje de Drácula, que después se convierte también como la Condesa Sangrienta en una leyenda, también era un guerrero que luchaba contra los turcos, claro, que era Drácula, el conde Drácula, que 100 años antes de Ersebet, que está en Rumania, que esa zona de Rumania y Hungría, que era el límite de Europa contra los turcos, que eran luchas feroces, feroces. Y en ese contexto era, en definitiva, como dice Erzsébet, era mi derecho de noble. Es decir, Exacto, un estaba bien derecho visto, no bien estaba ganado, mal, ¿no? claro, estaba bien ganado. En ese Nosotros, sentido de la en palabra. ese sentido, también tomamos, no digo que lo estudiamos, pero sí tomamos algunas cosas de Ana Arendt para entender. Ana Arendt hace un estudio sobre el tema de la banalidad del mal, sobre que lo basa sobre Eichmann, el asesino nazi. Y claro, y ella transcribe unas palabras de Eichmann, del juicio a Eichmann, donde Eichmann demuestra que él en realidad es inocente porque en su momento y en el momento en que él cometía los crímenes que cometían, eso estaba bien hecho, es decir, la sociedad lo Claro, avalaba. en su estructura de pensamiento, de sentir, ¿no? Sí, es que está como está bien, como está avalado por la sociedad, como está legitimado, se pierden los límites. Claro, claramente como en la construcción de un La personaje, construcción de de una. un asesino, de un Exacto. torturador, nos Tiene que estar bien pertenece. convencido de. Exactamente, pero además, hoy escuchaba que en Brasil tampoco se aprobó la caída de la ley de amnistía, como no, como pasó en Uruguay. Y digo, es tan importante, porque es la ley, tiene que caer la ley de amnistía, porque lo que se hizo hay que juzgarlo para que una ley contenga nuestra capacidad del mal, podríamos decir, ¿no? Porque como tenemos que asumir de alguna manera que el hombre puede ser terrible, puede ser Exacto, tremendo. exacto. Y puede ser tremendo si lo construimos tremendo también. Si se avala Si se la avala, tremendez. si se le da legitimidad, si en nombre de valores superiores está permitido torturar, pues bueno, está permitido. Entonces lo que yo hago es cumplir con mi deber. Bien, María Inés, vamos a seguir explayándonos. Nos vas a visitar el El 14, 14 los voy a ir a el visitar. jueves a las 21 horas, Sí. en nuestro programa de Ofrendas Urbanas. Ofrendas Urbanas. Así que El querido hoy, programa Ofrendas sí, Urbanas. ¿lo escuchás, lo conocés? lo he Ah, bien. escuchado y además estuve hace unos 2 años creo que estuve en el programa, me divertí Ah, mucho. buenísimo. Una de las pautas es acercar una ofrenda urbana, ¿no? Vos más o menos sabés de lo que se trata. Sí, No sé si tenés sí, ganas de sí. comentar alguna, porque a mí se me ocurre una que Sí. pasó en este momento. Coméntala Pero vos. no, decila vos. No, por favor. La digo yo. Sí. Me llamaba mucho, me parecía muy, muy ofrendoso de la urbanidad, en el mismo espacio donde estaba transcurriendo el espectáculo, que sentíamos la música de los tambores, no sé si es de la cancha de Boca o Sí, no sé de una dónde es. Es del murga barrio de la zona. Yo creo que es del barrio. del Me parece barrio. que es del barrio, que son esos ensayos que se dan. Era muy, muy Sí, cuando interesante empezó como. la obra, empezó ese sonido y la verdad es que yo dije, qué bueno. Estuvo bueno, estuvo bueno. Yo decía, pensaba en Nos vos, decía, no sé si te está acompañan, sí. molestando o No, no, porque era algo que no. venía de afuera que. ¿Sabés Se qué? sumaba al. Claro. Y además, bueno, estamos haciendo teatro en una casa, no es un lugar cerrado, es un Sí. lugar tan abierto y Bueno, es un tan lugar muy familiar. interesante. Ya vamos a hablar Sí. mucho de este lugar. No sé, vos qué ¿Sabés tenés que que querida ver. Elena fue premiada con el ACE? Ah, sí, como Sí, espacio. ahora en el último Es ACE. genial. Sí, Realmente sí, te sí. felicito. Yo No es mío, no es no sé si mío, vos sos es la persona. Eduardo. Ah, bien. Eduardo es Es excelente, el lugar se recomienda conocerlo. Bueno, y el espectáculo, es La Niña hermoso. Cautiva, vamos a decirlo, que no creo que no lo habíamos dicho. La niña La cautiva se niña llama el espectáculo, es cautiva cierto, se no llama lo el dijimos. espectáculo. Y va los viernes a las 21. Los viernes a las 21 horas, los 4 viernes de octubre a las 21 horas. Así que invitamos a la gente que Sí, venga. por favor, sí, Lo invitados recomendamos, todos, muy los interesante, recomendamos. tiene una poética muy, muy sensible. Un espectáculo para verlo y disfrutarlo. Sí, y Venir sufrir un y poco también, no sufrirlo. digas, Bueno, sí. Cada uno, cada Nosotros espectador tenemos como ese contraste con viene. las guías que Sí, las guías ameniza son. un poco y ayuda a soportar un poco esta temática también. Sí, las guías son muy, muy simpáticas. Insoportables, simpáticamente Bueno, insoportables. Nada, es muy lindo. así que Bueno, y bueno, con re quiero nombrar sí. a Cecilia Diricio y Eloísa Colucci, que son las dos actrices que han trabajado como bestia, así que en realidad hoy han hecho un toro, porque después de 2 años, el montaje, el remontaje de la obra nos llevó y no marcamos y no pudimos ensayar. El ensayo general es el que vos viste. Bueno, salió muy bien entonces. Me alegro, te Te agradezco. felicito.